Defenderé a mi país del enemigo. Gracias por venir a despedirme. ¡Tres hurras por el soldado Oyama! ¡Hip, hip, hurra! El campo militar es un horrible lugar. Todos los soldados se deben sacrificar. Trabajan sin descanso hasta el anochecer, sin saber si mañana podrán comer. Apenas un bol de arroz que les pueda alimentar. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Cuando son las 6:26 de esta tarde, nada, nos quedan 14 minutos, tiempo suficiente, Esther, va a tener que ser suficiente para hablar de un cómic que me parece bastante interesante, de una novela gráfica, que ya tuvimos esa discusión el viernes pasado. De cómo hablemos llamarlo. Con propiedad. Y yo creo que esto hay que llamarle a este trabajo una novela gráfica. Pero bueno, no sé, esto ya entraríamos en otro debate porque tenemos otros contertulios en este caso, Miguel Gómez Gol, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Fran Aguilera, por aquí también, de Estreveo. ¿Qué tal, Fran? Sí, buenas tardes. Bueno, hemos escuchado ahí un trocito de unos, unos dibujos animados del que hablaban escuchábamos una música y escuchamos también parte de una historia que pertenece a Pies Descalzos. Es una adaptación del cómic, el manga, que se hizo en el 83. Entonces han hecho dos películas de dibujos animados de este mismo manga, del que vamos a hablar hoy. Hablamos de Pies Descalzos. He estado leyendo por ahí algo de él y dicen que puede ser el mouse japonés, ¿no? O un poquito pareciendo, guardando las diferencias, ¿no? Con el paracuellos español. Sí. He leído por ahí. ¿Qué les decimos a esa gente que he leído? ¿Estamos acertados o no? Con el mouse probablemente esté más cercano que a paracuellos, pero en fin, antes, para que el público pueda, nuestros oyentes pudiesen juzgar, Pies Descalzos, una historia de Hiroshima, cuenta la vida real de un niño que está viviendo allí en Hiroshima con su familia el día que estalla la bomba, y mueren su padre y dos hermanos y sobreviven su madre embarazada de una niña. Y a partir de ahí, bueno, este es un cómic en Japón shonen para jóvenes, ¿no? Aunque la historia, vamos, no he leído un tebeo, bueno, perdona, yo lo sigo llamando tebeo, de novela gráfica. A ti te lo permitimos. No he leído un tebeo, novela gráfica, donde la muerte esté más presente, ¿no? De un modo realmente espantoso. Aunque aquí también quería aprovechar, porque ya lo he mencionado, y aquí sí tiene un paralelismo con Mouse. Mouse, para contar el horror de los campos de exterminio, pues utiliza animalitos, que si ratones y cerdos y tal, lo cual te da una distancia a la hora de leerlo que hace que lo puedas asimilar mejor, porque tanto con personajes reales, que estamos hartos de verlos, es horrible, incluso escrito la imaginación podía jugarnos malas pasadas. Y en Mouse, esa aparente infantilización en el estilo gráfico hace que la historia te cale dentro, y esto mismo ocurre con Pies Descalzos, que es un cómic para jóvenes con un dibujo que podría, bueno, para nuestros oyentes que no conozcan mucho, a Walt Disney. Eso es un dibujo, sí, tipo Disney, un dibujo infantil. Pero, claro, eso te permite que si te está hablando de la gente que camina por la calle con la piel fundida, solo decirlo aquí en la antena resulta escalofriante imaginarlo, ¿no? Pero ahí dibujado con unas rayitas y tal, pues te lo vas comiendo. Yo creo que, entonces, ahí sí que me parece un cómic trascendental, como Mouse, que pone de evidencia, pues, uno de los aspectos del horror, ¿no? De que somos capaces los humanos, ¿no? Afortunadamente somos también capaces de cosas buenas, porque si no... Y en ese aspecto creo que hay un salto respecto a Paracuellos. Paracuellos, aunque es una infancia, también es una crónica, ciertamente, ese es otro punto en común. Mouse, Pies Descalzos y Paracuellos es crónica, ¿no? Con niños, bueno, Mouse no. Pero no sé, no creo que Carlos Jiménez sufriese tanto como el padre de Art Spiegelman o como el chaval este. De... Claro. Además, que es el dibujante, o sea, que es el autor. Esto es el autor. Autobiográfico, claro. Es autobiográfico. Keiji Nakazawa. Es impresionante. Yo, y de paso a Fran la palabra, es probablemente de los mejores cómics que he leído en mi vida. O sea, algo me parece esencial y fundamental. Y has leído. Sí, he leído, sí. Ahora, Fran, mira, cuéntame. Que es un panfleto, igual, no sé. Claro. A ver, ¿qué dice Fran? Es que ya me conoce, ¿o no? A ver, sí, es muy crudo lo que cuenta y es autobiográfico, exacto, y cuenta la vida del autor desde cuando tenía 6 años, que fue cuando explotó, cuando tiraron la bomba en Hiroshima. Y vamos a ver, son 4 tomacos de casi 800 páginas cada uno, donde el primer tomo sí es muy interesante, pues nos habla de cómo era Japón antes de la bomba y lo que sucede con la vida del niño después de la bomba. Entonces le coge entre medio y te cuenta cómo es la sociedad, que está muy bien documentado, o sea que sirve también hasta para a nivel histórico, pues docente incluso, sí. Docente, sí. Pero, ¿cómo te diría? El cómic en sí, una vez que estás con el tomo 3 o 4, empieza a repetir las mismas ideas que en el tomo 1 y 2. Empieza a decir que todas las desgracias que le pasan a la gente es por culpa de la bomba, por culpa de la guerra, y cualquier cosa siempre está achacándoselo a ese problema. Entonces, digamos que después del tomo 1 o 2, que están muy interesantes, ya los demás se hace bastante reiterativo. Más repetitivo, ¿no? Ah. Sí. Entonces, pero el principio es brutal y además te cuenta muy bien pues cómo era la vida antes, justo, ¿no? Cómo vivían y cómo después, pues cómo es el pueblo japonés y por qué llegó a la guerra, ¿vale? Cuáles fueron los culpables de que el pueblo se metiera en la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Entonces es una obra de cuatro tomos, 800 páginas cada uno. Es una obra extensa, ¿eh, Gol? Bien extensa, sí. Aunque me pese, tengo que darle algo de la razón a Fran, ¿no? Que si leemos los dos primeros tomos también estaría bien, ¿no? Bueno, me atrevería a decir que realmente con el primer tomo podría ser suficiente, porque el mensaje, la idea, está claramente transmitida en el primer tomo. A mí me resultó tan fascinante, tan increíble, que los otros tres, aunque es cierto, son reiterativos y sigue ahondando un poquito, va contando la vida del chaval hasta que decide marchar a Tokio. Pero hay algo que cuenta en el cómic que a mí me parece muy importante, y es que el silencio informativo que cayó sobre la bomba de Hiroshima por parte de la prensa occidental y, por supuesto, norteamericana, ¿no?, en aquella época, 1945. O sea, realmente todos sabemos lo que pasó en Auschwitz, pero los detalles de aquel horror no han trascendido a la opinión pública, ¿no? Y él mismo cuenta en el cómic cómo los intentos de gente que había sobrevivido de escribir una novela o un libro sobre lo que allí pasó, no había posibilidad ninguno de publicarlo, ¿no? Luego ya con el tiempo pues sí han salido fotos y tal, claro, ya toro pasado, ¿no? Se ha enfriado un poco el tema, pero en este aspecto, y también me ha gustado lo que ha dicho Frank, que debería ser libro, bueno, solo basándome en lo que él ha dicho, libro obligado en la formación de cualquier chaval en el colegio, ¿no? Porque eso os iba a preguntar, porque en alguna ocasión ya hemos hablado que de esos cómics obligatorios, ¿no? De un listado que si uno se pone en contacto con la gente de Estrebeo, cualquier instituto, pues les facilitáis con algunos básicos, ¿no? Ahí debería estar este trabajo, un básico para chicos de qué edad. Mira, el shonen, ¿para qué edad es, Fran, en Japón? Aunque el shonen debería ser a partir de los 11 años para arriba. Sí, por ahí, antes un poco pronto. Aún así, no creo que haya ningún chaval de 11 años en España acostumbrado a leer una cosa así. Luego, como está editado por De Bolsillo, que esto es Random House Mondadori, ¿no?, pensado en un público más amplio, está reproducido en sentido occidental de lectura. No en el oriental, que como no sé si comentado en el programa, los mangas japoneses están impresos para leer de derecha a izquierda, ¿no? Que es una cosa que, bueno, empiezas a leerlo y te acostumbras rápido, pero la gente que no tiene costumbre de leerlo, pues eso lo puede tirar atrás. Sin embargo, esta historia es, en nuestro sentido occidental, todos los personajes son zurdos, pero bueno, aparte de ese detalle, facilita mucho la lectura para llegar a todo tipo de público, y bueno, niños a partir de los 11. Porque aunque es un cómic infantil, es realmente estremecedor. Bueno, infantil, juvenil. Juvenil. Fran, ¿y ha tenido siempre buena acogida este trabajo o solo es conocido en Japón? Fuera de Japón no es muy conocido este trabajo. No, hombre, aquí en España se intentó editar ya anteriormente para una editorial menor. Ahora no me acuerdo del nombre. Pero bueno, es una editorial pequeña que se cerró la editorial y luego otra editorial la recogió y lo terminó. Y ahora... Y siempre esta nueva edición es de hace un año, hace el 2015-2016, ¿no? Pero por lo que me contáis, debería ser algo que estuviese siempre disponible, ¿no? Como ocurre con Maus, ¿no?, por ejemplo. A Spiegelman, el autor de Maus, perdona, Fran, lo considera también, y Robert Crumb, también un icono del cómic underground y del cómic mundial, lo consideran ambos, o al menos te viene ahí extractado en la portada de los libros, como una obra imprescindible, o sea, maestra. O sea, es que yo no he leído nada igual, la verdad. por muy reiterativo que sea, en los últimos tomos, ¿no? O sea, que si el primero es un 10, los otros son un 7, un 8, vale. Pero es tan difícil leer una historia con calidad y solidez. Claro, por versiones. Autobiográfica, no, hombre, a ver, yo no digo que sea malo, al contrario, lo que pasa es que... No. Yo creo que al final se hace un poco pesado. Y luego también, a ver, otra una crítica que le podía poner es que, como es el... Bueno, es igual a ellos en clase japonesa, pero, por ejemplo, la familia o el padre del niño lo ponen como pacifista, que sí, seguramente lo serían. Y claro, lo ponen como si fuera un pacifista, pero exacerbado, ¿no? Exageradísimo. Y luego el resto de los ciudadanos que se están apuntando para ir a la guerra, los ponen como si fueran tontos o fueran descerebrados, ¿no? Entonces, digamos que es muy maniquea, muy maniqueo el cómic, ¿no? Se ve quién es. Ya. Me parece a mí. Porque seguramente habría muchos más matices y el cómic realmente lo simplifica bastante, ¿no? Por eso de decir que todo es culpa de la guerra, si no nos hubiéramos metido en la guerra, pues todas estas desgracias personales que me están pasando no me pasarían. Vale, pues algunas sí, pero otras. Seguramente en la vida real pues serían pues cosas de la sociedad, ¿no? De las personas en sí misma, vamos. Ese es mi punto de vista. Ahora, el cómic es genial, ¿eh? Genial para... ¿En color o en blanco y negro? En blanco y negro. En blanco y negro, claro, es un manga. Blanco y negro. Sí, yo creo que no estoy de acuerdo ahora con Franco, lo último que ha dicho. Porque sí creo que es un buen estudio psicológico de la sociedad japonesa. Y sí, lo es. Tiene razón, dice el padre es pacifista extremo, es cierto, y todos los demás parecen desesperados partidarios de la guerra. Pero sí, claro, a nosotros nos pilla lejos, pero cualquiera que conozca un poco la historia sabe que cuando una sociedad se movilizaba, o sea, para la Segunda Guerra Mundial había en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, levas para que la gente se apuntaba voluntariamente para ir a matarse. Sí. Esto es una cosa extraña, pero que cuando se desata ese fenómeno social de masa, de rebaño, de a la guerra, pues van todos como descerebrados, pero sí, es real. Era bueno, aquí no ir, nos apuntamos a Facebook y todo el mundo es a Facebook, sin pensárselo. Bueno, claro, o sea que... claro, exactamente. Y este hombre, hay algo muy chocante también, que él, aunque es pacifista extremo, y bueno, y de hecho pues tiene muchos problemas por ello, el tratamiento tan duro que tiene con los hijos, que a nada que cometen una travesura o algo, les calza unas tortas y unas bofetadas, que está dibujado de una manera que realmente te escalofría, ¿no? Te quedas que te duelen a ti, ¿no? Te duelen, sí, sí. Como los goles. Y ese es un poco como chocante, pero bueno, la gente que tenga algo de edad ya sabe que eso de darte una caricia que parece una torta, pues hace 30, 40 años, desafortunadamente era más corriente. Sí. Me deja un segundín, sí. Que claro, cada tomo cuesta 10 y casi 20 euros. Eso te lo también está, sí, pero también está en digital. O sea, si yo, por ejemplo, yo el primer tomo me lo leí de la biblioteca. Uh-huh. Y me lo... está en la biblioteca de Cáceres, por ejemplo, y están los cuatro tomos allí. Pero luego ya, como vi que estaba interesante, digo, me lo voy a comprar. Pero me los he comprado en digital. O sea, se puede comprar en digital por 7,59 euros cada toma. Pues bueno, sí, pues más barato y cómodo, ¿no? Porque 12 eurillos que luego le puedes invitar a algo a Gol. No, y la comodidad, oye, que hay libros que... Claro que son... Hombre, 800 páginas. Sí, 800 páginas. Yo lo hubiera agradecido con Los Pilares de la Tierra, por ejemplo. Haberme pasado antes al digital. Te quedas dormido con él encima, te caes en la carina y... Y tienes un accidente ahí en un momento. Chicos, muchísimas gracias. Miguel, Fran, un abrazo. Un abrazo, bueno. Hasta gracias. Pronto.